Aquí está el detalle, noches hacen que calles brillen y me hablan en braille. Guiñen y mandan mensajes, huye el don nadie que pone reyes en jaque. El valor nunca depende del estado del empaque. Y se sabe, nos movemos a todas partes. Ruedas bajo los pies, la integridad delante. Las verdades se sirven crudas, sin duda alguna. Mi musa me inspira mucho más, está desnuda. Y saca de quicio la fobia al claustro. Sigo la doctrina del lobo, le canto al astro que de noche asoma el rostro. Líneas desde el espacio flaco a falta de piso. No puedo ejercitar los brazos, defíneme como sarcasmo. Te dedico una sonrisa por cada vez que me inspires asco. Y fines de semana valen algo, si acaso el peso del alma puedo aligerarlo improvisando en lugar oscuro, eufórico y sin aliento. Palabras como el huésped de algún espectro. Dio recibir silencio al romper el hielo. A falta de papel escribo en tu piel con un escalpelo. Y es cierto, sin propósito primero muerto. Dormí durante días soleados, mi pasatiempo encerrado en el cuarto. Si me llamas me levanto. Tienes preguntas, yo respuestas, faltas de tacto. Cierra los ojos, me ves a mí. Fuera de foco, lejos de aquí. Tienes algo que valga la pena. Si la lluvia no respetará las huellas en la arena. Cierra los ojos, me ves a mí. Fuera de foco, lejos de aquí. Tienes algo que valga la pena. Si la lluvia no respetará las huellas en la arena. No es casualidad ganar habilidad al entrenar. Mi finalidad no es alimentar mi vanidad. La libertad está sobrevaluada en un mundo donde toda actividad laboral se da en una caja. Individualidad, una teoría, no existe. Igual que la corrupción, la mafia y las minorías. La identidad peligra cuando estrellas que solían brillar dejan de brillar porque ya se maquillan. Qué lástima, pierden el alma y no la pose. Conozco gente que tiene contenido hasta cuando tose y no se luce. No abuses de tu suerte, a quien le importan tus conectes. En vivo no te rinde el aceite. Ser original no es uno de tus fuertes. Lo mío es radiación, así que muérdeme y pierde los dientes. Que por qué hago lo que hago, porque quiero. Porque puedo ser yo mismo y caminar sin miedo a no ser alguien. La aceptación es esa margen que rompí cuando vi que mis alas no eran las de un ángel. Me elevan, conspiro dentro de mi cueva. Cubrirá a mis seres queridos cuando les llueva o se sientan solos. Seguimos protocolos propios, levanto los hombros y preguntan lo que es obvio y no te conozco. Al borde de la extinción quedamos pocos los que caminamos fuera de foco. Cierra los ojos, me ves a mí. Fuera de foco, lejos de aquí. Tienes algo que valga la pena. Si la lluvia no respetará las huellas en la arena. Cierra los ojos, me ves a mí. Fuera de foco, lejos de aquí. Tienes algo que valga la pena. Si la lluvia no respetará las huellas en la arena.